después de la tormenta del amor. Me miras lentamente con tu amor. Tus manos me reflejan el miedo. Me acaricias tiernamente. Suspiras al decir, después de ti no hay nadie. Tiernamente.